10:32 de la mañana, seguimos haciendo lo único que faltaba. Acá lo tenemos a mi costado al señor Kael, pero él no es el importante en este momento. No. Lo importante son las vías de comunicación que te lo va a decir Florencia Love. El teléfono para que te comuniques es 42-25-83 o el correo electrónico lounico941@hotmail.com. Si querés sacar lo que yo lo peleo con ganas, ¿eh? Sacalo, de verdad, lo peleamos y... Sacalo que yo le doy, ¿eh? Le mandamos al pantano, por lo menos. Sí, me castiga mientras vos, por favor. Bueno, pero igual, tenemos, pues, repasamos un poco los titulares de lo que tiene que ver con la mañana. Aquí hay gente que le interesa lo que tiene que ver la parte seria. Por supuesto, la parte seria cae en él. Bueno, 23 años del hundimiento del crucero General Belgrano. Todo el mundo se acordará de lo que fue... El gran cruce en Malvinas de los argentinos contra los ingleses. Todos saben, bueno, hoy en día ya se dejó hablar de lo que fue el hundimiento de Belgrano, si no se habla, de que justamente no estaba dentro del territorio que se había destinado para la guerra. Claro. El Belgrano, claro, al momento, sí, del hundimiento, por eso es que no tuvo tiempo de reaccionar, no tuvo tiempo de hacer nada, porque cuando uno, para la gente que no sabe, que es muy poca, que supongo yo, cuando uno entra en un conflicto internacional se destina... ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar determinado? Y un kilometraje, sí, exactamente, en el cual se puede hacer accionar de armas, y fuera de ese kilometraje no se puede hacer absolutamente nada. Justamente, el Belgrano todavía no había entrado en el perímetro en el cual se estaba, bueno, disputando el enfrentamiento por las Islas Malvinas, cuando fue bombardeado, en el cual, bueno, perdió la vida mucha gente, y hoy se está recordando a 23 años. Muchos correntinos murieron ahí. Sí. O sea, el correntino y entrerriano fueron la mayoría de los... De los que se fueron a Malvinas. De los que se fueron a Malvinas, no, de los que estaban arriba del crucero. En ese claro, momento. Pero no, a Malvinas en sí, más correntinos y entrerrianos, sí, que el resto del país. Sí, sí, sí. E incluso yo estuve hace, bueno, un par de años con una persona que sobrevivió al Belgrano y me contó que él estuvo casi un día entero en el agua. En el agua con una canoita, con otros compañeros, otros sobrevivientes. Te voy a decir algo, Daniel. Disculpame, sí, que te corte por la seriedad que tengo. Sí. Pero quiero toser. ¿Tosé? ¿Puedo? ¿Me permitís un segundo? Ahora te sentí mejor, ahora, ¿no? No, ahora estoy liberado. Ah, no, liberado mal. Decime, disculpa. Bueno, no, y me estaba comentando de que no solamente lo que pasó fue malo, sino que lo que vivieron ellos arriba del Belgrano también fue malo, porque la comida era, claro, escasa, la ración. Poca comida. Estaba súper poblado. El Belgrano, no, o sea, supuestamente tenían una capacidad, por decirte, 800 soldados y metieron 1.200, una cosa así. Pero era porque los mismos militares, o sea, va, los borrachos que teníamos militares, supuestamente que dirigían el país en ese momento, habían largado así. Tomá, vayan a la guerra y chao. Directamente, no solamente en el Belgrano, sino en todo lo que era. En ese momento estaba el conflicto Argentina-Chile. O sea que la gente experimentada estaba en la frontera, a la cual, bueno, después concurrió el Papa Juan Pablo II y se terminó el conflicto entre Chile y Argentina. Entonces, ¿quiénes mandaron a las Islas Malvinas? A todos los pinches que acababan de entrar. Como en ese momento el servicio militar era obligatorio. Claro. Claro. Todos los pibes que ingresaron lo tenían 2 meses adiestrándolo. Y ya lo llevaron directamente a Malvinas. Por eso es que los grandes jerarcas no se movieron. O sea, ellos estaban tranquilamente en la frontera de Argentina-Chile y los que estaban muriendo eran todos los pibes, creyendo una gran mentira que decían los militares que tenían el poder. Claro, que íbamos a ganar. Que íbamos a ganar y todo lo típico demás. Del arco y flecha encima del armamento. Sí. Totalmente. Bueno, pero sí, a 23 años entonces del hundimiento del crucero General Belgrano. Ahora, nosotros lo hundimos otro con un pucará. Claro. ¿Cuál lo hundimos? ¿Cómo se llamaba el...? Dos lo hundimos. Sí. Con el pucará, que nunca entendían por qué iba el pucará tan bajito que lo agarraba al radar. Y ahí recién entendí, era muy tarde y le dieron bombo para que tenga y chau. ¿Tenemos otros títulos así medio rápido, Canelo, o no? Barco argentino no recibirá nuevas compensaciones. Bueno, esto ya tiene que ver con la parte de economía, ¿no? El Ministerio de Economía salió a rechazar versiones que se emitirían, perdón, porque no, realmente me cuesta leer mucho este monitor. Sí, nuevos bonos. Nuevos bonos por un total de 2.300 millones de pesos, debe ser, sí, para desactivar reclamos judiciales. Bueno, está un poquito difícil para la verdad no lo puedo leer bien. ¿Qué es esto de que quieren hacerle juicio al profesor que destapó la ignorancia? Bernard Areco les tomó una prueba a los alumnos, ahí leo mejor, gracias, y se encontró con que no tenían los mínimos conocimientos, lo denunciaron por maltrato. Ah, era de los 800 aspirantes que entraron para medicina. Sí, las respuestas que daban esos pibes eran realmente espectaculares, pero espectaculares para el libro de Guinness, digamos, como decir, no pueden ser tan ignorantos. Tengo una noticia que le puede llegar a cambiar la vida, chicos. De verdad. A ver. Lo único que les pido es que lo tomen con recaudo. Yo realmente hay cosas que son pocas las cosas que me pueden cambiar la vida. Y ahora que he visto la noticia... Esto sí. Te voy a decir algo, esto te puede llegar a cambiar la vida. ¿Vos te acordás de la princesa esa que se casó, la Leticia? Leticia. Que era periodista. Sí. Te iba a decir algo. ¿Con la de España? Con la de España, sí. Le inflaron el bombo y no era para ser príncipe. ¡No! Te prometo que le inflaron el bombo. Parece que, por el momento, es solo un rumor. El príncipe tiene cara de que se... Se la... Bueno, se la un poquito. Pero esta es una trepadora, ¿eh? Esta mina. Para mí, lejos. Sí, re trepadora. Empezó abajo y terminó conduciendo... Ahora es la princesa. Ahora la princesa. Arriba, la cosa es que... Tiene uno en su haber, ¿eh? Era viuda. Uno en su haber. Era viuda. ¿Tenía un príncipe, algo en su haber? No, un tipo de mucha guita. Ah, bueno. Bueno, si bien por el momento es solo un rumor, en España esperan que la Casa Real anuncie hoy la novedad acerca de la llegada de quién podría heredar la corona. Ah. Porque es el hijo de Leticia, Leticia, con Z. Leticia. Estas son las noticias para... Bueno, gran expectación se vive hoy en España, donde con motivo del Día de la Madre esperan a la princesa de Asturias, Leticia Ortiz. Ortiz, en segundo nombre. Ortiz, Herrera, Argento, ¿eh? Sí. Leticia. Ortiz presente y vos ves allá en el fondo. Leticia Ortiz. Leticia Ortiz. Esto, bueno, anunció su embarazo de esta chica. Algunas cadenas de televisión ya se hicieron eco del rumor de que posiblemente la princesa Leticia esté embarazada. La felicidad que se le observó a la princesa de Asturias estos últimos días parece confirmar lo que muchos esperan desde hace casi un año, que el príncipe se vuelva hombre y le infle el bombo a Leticia. Es verdad, porque todos esperan que el príncipe no sea tan maraca. Es cierto que a la mujer se le nota cuando está embarazada en la sonrisa, así. Claro, sé, uno lo siente. Bueno, no sé, nunca estuve embarazada. No, sé, no. Bueno, pero puedes intentarlo. Nunca le preguntaste a tu mamá, sí, mamá, ¿qué sentiste cuando estás embarazada? No. Malestarnos. Claro, sí, siente náuseas. Flor. Hagamos un bebé, ya. Para que la gente escuche cómo se hace el bebé. ¿Cómo se hace un bebé, ¿Quieres te muestre? Primero el hombre. ¿En serio crees? Sí, dale, mostrame. Pero el hombre tiene la cortina. Porque está ahí eso, ahí, así el no hombre doble, tiene ahí un quebrachito que quiere entrar en la selvita, digamos. Quiere entrar y pone el bichito. Y ese la semilla. Arruina. La semilla, ponemos. La semillita de la fruta. Te lo arruina. Y si son muy jóvenes, pues. No, chicos, claro, lo tengo que arruinar. Creo que te arruina concepción. La vida. Ustedes creen que todas las semillitas, eso, pero no, en realidad le trae la cigüeña de París. No es esa la concepción. Le trae la cigüeña de París, no hay dudas. Bueno, sin embargo, y tal como es habitual, el anuncio oficial no se producirá sino hasta que el estado de la gestación alcance los 3 meses. Y según se especula, ¿no? Estos ya pasaron y sería posible que el anuncio se produzca hoy lunes. ¡Qué bueno! Hoy voy a ver televisión española, entonces. Oh, ¿sabes cómo influye en mi vida esto? Pero esto me cambia totalmente la perspectiva de una periodista. ¿Cómo se puede llegar? ¿Yo puedo llegar a ser príncipe? No. No, está difícil, ¿no? Bastante difícil. ¿Por qué siempre son las princesas? ¿Por qué no puedo llegar a ser un príncipe algún día? Tanto como yo puedo llegar a ser papa, puedo ser príncipe. Ah, bueno, entonces hay una posibilidad. Esa es la posibilidad. Sí, no, una en... Hay un 99,99999% de que no sea así, pero todavía me queda así. Bueno, todavía te queda, creo que hay un par de príncipes que quedaron así medio maraquín. Por ahí puede alcanzar. Princesa no hay. Oye, en España era que permitieron la unión gay, así que... Buenísimo. Vamos. Pero ya viste que aparte de lo de la unión gay, ya saltaron muchos alcaldes que tienen que de España que se niegan rotundamente a casar. Sí. Muchísimos estados se niegan rotundamente. Pero yo igual le voy a mandar un mail al príncipe, yo le voy a tirar una línea, quién sabe, una foto le voy a mandar. La mayoría de los príncipes se casan así por cartita. ¿Me le toca la foto? Dale, yo te saco los granitos que tenés. Dale, gracias. Tunea la foto. Hay que tunear la foto. Vamos a ver que la foto se tunea. Totalmente. Pero lo hace solamente una página de internet. Ah, bueno. Por el resto no tunea la foto. Bueno, escuché, tengo otra que no tiene que ver con internet, pero sí tiene que ver con Cameron Díaz. ¿No tenía Cameron Díaz? ¿Quién era Cameron Díaz? Loco por Mary. ¡Ah! Pero es la novia del pibe. De Charlie's Angels. Sí. Esa, la pido. No, mira que... ¡No! Se casa con el popular. ¿Con Justin Timberlake. Timberlake, el zapato. Sí, bueno, si se casan, es un modo de decir, porque todos sabemos que a Justin le gusta. ¿Sí? Le gusta Britney Spears, perdón. Pero Britney Spears tiene el bombo así, ¿sí? Sí, pero lo va a perder. Ahora tengo un poquito de tiene que perder. Yo te digo, mira lo que te digo, posta, es verdad. Lo anunciamos acá, Sí. Britney Spears pierde el embarazo acá a un mes. A un mes pierde el embarazo. ¿De cuántos meses está? Está de 4 meses, creo. 4 meses, 5. ¿De cuántos meses está Britney Spears? ¿Tenés idea? ¿Lo pierde o se...? Lo pierde, pero posta, te lo firmo ya que pierde. Es cierto, yo después me puse a pensar lo que me dijo el contrato André. Le dice que lo pierda. No, tiene que perderlo. Tiene que perderlo. Va a ir un día al baño y lo va a perder. Como en el boliche. ¿El baño? No, sí. La típica es que me caí por la escalera y perdí. Claro, ¿viste? Britney Spears, yo te prometo que pierde el embarazo por cuestiones de marketing. Obvio, pierde, ya te digo que pierde el embarazo. Bueno, se casa Cameron Díaz, contraerá matrimonio con el cantante pop Justin Timberlake, el mismo del zapato. Sí. Sí, ¿nunca sí, te sí, compraste sí, zapato de Timberland? No, nunca vi el zapato de Timberland. No, es Timberland, es Timberland. Timberland. No importa, lo mismo. Timberland. La boda será el próximo sábado en el sur de Francia. Mira vos. Se va a casar con Cameron Díaz, que está buenísima. Depende cómo la mires. Porque por ahí la mirada sí está media flaquita, así. Ahí tiene estrías. Está fulera, de verdad, está. ¿Tiene estría? Tiene estría. Yo tuve un video así para ver que hay estría ahí, sí. Bueno, la cosa es que la actriz Cameron Díaz y el cantante pop estadounidense Justin Timberlake contraerán matrimonio el sábado próximo en el sur de Francia en una ceremonia que planearon durante varios meses. Mira vos. O sea, que te viene hace rato. Según informó el diario local, la pareja quería que la boda fuera un secreto absoluto, pero trascendió que contraerán matrimonio este sábado en el hotel de lujo Grand Hotel de Niza. Nunca pueden casarse en secreto. No, pero se casan en una quinta, como hace la gente normal. ¿Por qué siguen al sur de Francia, al gran hotel? ¿Por qué no te casás? Al aire libre, en una quinta. Se puede decir regata, ¿sí, no? Sí, decirlo. En el salón del club de regata, por ejemplo, algo así, algo tranquilo, digamos. Ahora el salón del club de regata tiene que dar por lo menos 2 días gratis. Dos días gratis, sí. Con todos los aires prendidos. Con todos los aires, claro. Sí. ¿Viste que te cobran con o sin aire? Sí. Todo. ¿Sabías, no? No, y el otro día tuve un velatorio en el cual estaban todos cagando. O sea, con mucho calor. Con mucho calor, tal cual. Y ventiladores. ¿Y por qué no prenden el aire? No, porque con aire son 50 más. Increíble. ¿Sí? Increíble. O sea, que el fiambre estaba bien perfumado, te puedo asegurar. Es verdad. Pero sí. Es cierto. La cosa que, bueno, la ceremonia habría costado varios millones de dólares. Y dicen, ¿cómo hacen para que una ceremonia cueste varios millones de dólares? Si acá por 6 lucas te hacen una fiesta todos. A todo trapo. Pero no, el tema es así, toman el mejor champán, comen los mejores bocadillos, traen un mozo para cada persona más o menos. Claro, re cholulo. Y el local nomás creo que te cuesta un millón, entonces el otro millón lo destinan al servicio y tenés 2 millones. Entonces es un par. Bueno, se espera que sea uno de los actos más importantes del año. Con invitados especiales de Hollywood y también de Europa, entre los que contaron, por ejemplo, con Ozzy Osbourne. Sharon Osbourne, también la esposa, obviamente. Madonna, qué sé yo. Guy Ritchie, lejos, el director más copado que existe en la historia del cine. Y Elton John, por ejemplo. Elton John, que se casa. Con su novio, que se casaron entre poquito. Y Britney Spears, con la super panza. Es más, que dirá que alguien dice. Quiero ponerse de. ¿Cómo que dice el? Va a perder el bebé ahí en el matrimonio. Claro, porque es una experiencia muy fuerte. Pierde el bebé ahí porque le agarra y ahí así. Sube otra vez Britney allá arriba otra vez porque ahora está. Pierde el bebé. Pierde el bebé. Tiene que perderlo, no le conviene. No, tiene que perderlo. Pero posta, antes de que termine mayo, pierde el bebé. Justin y Cameron están acostumbrados a estar siempre bajo la atención de los medios y la gente, pero ahora quieren casarse lejos de la atención pública porque, escuchan, ellos son famosos, pero no quieren ser famosos cuando se casan. Claro. Un delirio malo. O sea, cuando esto le dice más secreto, no. Parece que más incita a que uno vaya y mire a ver qué pasa. Esto de ser famoso no le cae bien a nadie. No. A nadie le gusta ser famoso. No. Basta de ser famoso. Basta de ganar tantos millones también. Odio ser lindo. Bueno, no sé si ser famoso viene acompañado de ser lindo. Claro, viste, Elsa. Porque Chicho era famoso y no era lindo. Bueno, pero yo estoy cansado de ser tan lindo. Pero hablemos de fama de verdad, Chicho. Por Dios. ¿Qué va a ser famoso? Estamos hablando de la farándula correntina, por favor. Claro, no me la tire para abajo porque gano de comer. No, pero... Acá hay todo un jet set, acá hay estrellas de Hollywood. Nada más que no le da el pasaje, no le da guita para irse hasta Hollywood. Se va hasta Saspeña, claro. Nada más. ¿Hasta Saspeña dónde llegó? Saspeña. Tengo una más que tiene que ver con el ambiente así artístico internacional. Ya la otra, ¿viste? El otro día presentó Shakira en el programa de Susana Jiménez, estuvo presentando su videoclip nuevo con Alejandro Sanz. Mucho movimiento pélvico, ¿eh? Sí, mucho movimiento pélvico. Sí. Pero porque hizo todo danzas árabes. No está tan flaca ahora, ¿eh? Está buena, la verdad está buena. Sí, se arregló mejor, antes estaba bastante cuadradota. Sí. Pero se ve que ahora está mucho mejor. Ahora Shakira parece que le dedica una canción a Antonito en su último álbum. Pero siguen juntos, ¿no? Sí, esa no lo dejan más. Aseguró. Sí, lo deja seguro. La vida. O él no la deja más. Él la aseguró a él. Él la aseguró a él. Yo no sé si. Y con el filo que tiene él le puede caer. No, él está muerto, ¿sabes? Sí, yo no sé si tiene tanta plata él. De verdad. Pero el papá se robó bastante. Capaz que no se dio cuenta que se robó. Eso te iba a decir. Sí. Capaz que le robaron todos los ministros y él quedó un poco abajo. La cosa que en Fijación Oral, que es el tema que también da el nombre del disco. Opa. Fijación Oral. Ella dijo que es amante de del sexo. Pero de ese tipo de sexo. Oral. ¿Sexo oral? Sí, le encanta. Ella le encanta. Que ella puede desfilar con 3 tipos por noche. Con razón ese cantito medio. A comerla. Puesto, ¿eh? ¿Vos te gusta el sexo oral, Flor? Sí. ¿En serio? Me gusta el sexo. ¿Pero se disfruta así o no? No, sí, se disfruta. ¿A comerla? Hay que ponerle ganas, te tiene que gustar. ¿Cómo sería ponerle ganas? Le pones ganas cuando. Ponemos musiquita de Florencia López, por favor, que nos va a contar cómo es el sexo oral. ¿Cómo se le pone ganas? Se le pone ganas, uno se tiene que compenetrar. Hay que compenetrarse. Que hay un momento así. Pero escúchame. Claro, con la lengua se ayuda mucho. Bueno. ¿Es verdad que hay que escupirle primero un poquito? No, pará, bueno. La lengua, pará un poquito. Vamos preso. Bueno, pero tratá de no decir WhatsApp y podemos hablar tranquilo. Estoy hablando, la lengua no es WhatsApp, estamos hablando de sexo oral. Sí, pero hay que lubricar. O sea, sexo, y claro, con la lengua, para te estoy hablando de. Ahí me tiene que pasar ese momento. No, por favor. Bueno, no sé, caeme, depende. No, ni el gusto de cada uno. ¿A usted te escupen? Epa. Ay, Dios. Bueno. ¿A vos te gustará, por Dios? ¿Te bueno, gusta pará, que te escupan? Tiene que lubricarse un poco. Hay que lubricarse, que con amor hay que tratar. ¿Se agarra, no se agarra? ¿Cómo? Se agarra. Ajá. A ver, mostrame esa. No, ¿así? ¿Te muestro? Dale, mira. Gracias. Sí, ya terminamos. Pará, no, cachito. Hasta la mañana, sentate, Andrés. No, por favor. Pero guardá eso, Andrés, guardalo. Mira que lo saco. Pará. No, guardalo. Aguanta, cachito. Ah. ¿Qué tirando? Mi error. Bueno. El chimote. Bueno, pero igual, la cosa es que en fijación oral, que tiene que ver la cantante colombiana, quiere reflejar el dolor que padece el hijo de su expresidente por la Argentina. ¡Ay, sí! ¡Bonito, pichón! Está tristísimo, Antonio, ¿no? Sí. Wow. Se olvidó que era presidente. Sobre todo porque es muy pobre. Se incendia y se va con el. No le descontes lo que se va a decir en Shakira. Se incendia el país directamente. Bueno, dice que es una de las canciones más personales del álbum. Obviamente, si está hablando de su novio, va a ser personal, casi lógico. La cantante colombiana Shakira dedica en su último trabajo, Fijación Oral, estamos hablando de una noticia de Clarín, por eso se repite tantas las cosas. Claro. El título de la canción es Día de Enero y la artista quiere mostrar al mundo que el hijo del expresidente le duele la situación del país. Sí. Qué trucha. Ah, me duele el bolsillo de lo seco que está ahora, porque es cuando el país estaba mal, se tomó el palo a Miami, porque él mismo salió a decir en declaraciones, el asesor presidencial, de que no se podía vivir en Argentina por la inseguridad que había. Es verdad, pero salió de otro lado. Pero aparte, ¿sabés con cuál también se robó mucho? Él, no solamente él como Antonio de la Rúa, sino el hermano Aito de la Rúa, Aito, que salió con un sitio de internet, eduk.ar, que había costado como 2 lucas. Sí, una guasada. 2 millones de dólares para hacer un sitio de internet. 2 millones. ¿Quién te hizo el sitio? Oh, Creaction. No, pues, nada, bueno. ¿Andrés? Pero, bastante bueno. Charrito. Pero así. ¿Andrés, vos viste ese sitio o no? ¿Eh? ¿Vos viste ese sitio? ¿Cuál? El de Duke. Incorrecto. No. No, el de Duke. No, ese sitio. El Duke.ar, sí, no, sí, lo no, llegué a ver. Vale mucho, tristísimo. ¿Tristísimo? Sí, por 1000 mangos te lo hago. ¿Por 1000 mangos me lo hago? Por 1000. ¡Güey! 1100 no, y te hago con otro lodito nuevo. ¡Güey! Ah, no sabes cómo estamos. ¿Pero así un ícono ocupado? Todo sí. Bien, un sitio que anda bien. ¿Con anteojito? Bueno, la cosa que, bueno, volvamos a la de Shakira, sí. Por Dios, que si no nos vamos lejísimo. La cosa que el álbum será lanzado en el mercado el 7 de junio próximo y consta de una edición en inglés y otra en castellano. La cantante, escucha esto, escribió la canción después de dar un concierto en la Argentina. Terminó la presentación, llegué a mi cuarto, me concentré, me agarró así como nostalgia. Empezó a tocar. Comencé a cantarla y a comerla. Y porque, inspiradísima. Y grabó. Comentó Shakira en una de las canciones más personales del álbum, como lo repitió 235.000 veces en la nota que acabo de leer. A comerla, dijo Shakira. Así y estaba que Antonito. Es amante del sexo oral, ¿no? Sí. La mina estaba full. Está terrible. Señoras y señores, en el próximo bloque, Florencia Love nos va a estar contando cómo es el sexo oral y cómo puede llegar a ser el sexo por la puerta trasera. Señoras y señores, todo esto. A continuación, después, chicos. No, y después quiero que me digan bien. ¿Qué hay que hacer cuando uno se pone el forro si al revés? Horrible. No, baja. No baja y cuesta se mucho. Queda. ¿Se puede volver a usar o no? No. ¿Hay que tirarlo? Hay que tirarlo. O sea que si te compraste, te queda uno nomás. Gracias. Eso y mucho más, señores y señores, en el próximo bloque. El teléfono y el mail para que se comuniquen, te lo va a decir él. El teléfono es 422583 o el mail lo único941@hotmail.com. Por si quieren escribir para que les enseñe un poquito sobre sexo. Bueno, buenísimo. Bien, está bien. Señores, señores, lo que se viene un poquito de música. Hoy, ahora te vamos a estar contando qué es lo que se viene para el especial de esta noche y lo que va a haber también en el Essential Club. También todo eso después que vengamos de la música.